Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar, nos vamos dando cuenta que Dios lo sepa, no lo predetermina. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo un poco burdo, cuando vemos una pareja de pololos X que empiezan a pololear y a ninguno le gusta la relación de la pareja, no, estos van a terminar súper mal. ¿Nosotros estamos determinando que esa pareja va a terminar mal? No, porque nosotros tenemos quizás un poco de comprensión, que nosotros conocemos cómo se desarrollan, cómo se llevan, y pucha, lamentablemente no estaban estos para el uno o para el otro, y a veces las cosas terminan mal, y si no hubieran hecho caso a veces a los que los conocemos más y que queremos el bienestar para ellos, no deberían haber estado nunca juntos. Entonces, ¿cuánto más Dios? Eso yo lo digo en un plano burdo para nosotros, pero ¿cuánto más Dios, que tiene control de todas las cosas? Entonces, en el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios es invisible para nosotros muchas veces, pero nosotros para Él no lo somos. Entonces, una de las cosas que a mí me confrontó y que es como algo que Dios me estuvo hablando, que generalmente cuando nosotros vemos a un Dios todopoderoso lo vemos lejano. Cuando nosotros vemos a un Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, lo ponemos tan lejano dentro de un plano dimensional y decimos: chuta, yo estoy aquí. Pero veámoslo desde otra forma. Es un Dios omnisciente que está preocupado de nosotros, que está velando por nosotros, que se preocupa por nosotros. Es un Dios que busca ser cercano a nosotros. Yo creo que cuántos papás de acá o cuántos pololos de acá les gustaría tener la omnisciencia. Porque no es extraño, creo, para mujeres o para hijos, a veces estar en algún carrete, haber salido y ver el celular, 300 llamadas perdidas. Entonces, si es que estuviese, quizás a veces, digo yo, en algunos papás la confianza de que sus hijos, ya está bien, a veces que el mundo sabemos cómo está, pero confiando en Dios, de que nuestros hijos están siendo velados por Dios, que Dios lo cubre todo, y nosotros somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a veces tememos? Por las inseguridades, porque a veces somos frágiles. Entonces, en Oseas 7:2, ante una revelación que tuvo el pueblo de Israel, dice: no coincidan en su corazón, que tengo memoria de toda su maldad, ahora los acorralan sus propias obras, que están delante de mí. Chuta, cuando nos dicen esas cosas y cuando nosotros llegamos a pecar, cuando nosotros nos llegamos a equivocar, cuando nosotros tenemos algún pecado escondido, cuando estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, nos sentimos súper perseguidos. Porque sabemos que Dios tiene conocimiento absoluto de las cosas que estamos haciendo. Y más aún, nosotros nos escondemos más todavía. Pero ¿dónde nos vamos a poder ir a esconder si en el principio de los tiempos, cuando comieron del fruto, por fiados para variar, por esencia, se sintieron desnudos y trataron de escapar, se trataron de esconder? ¿Pero alguien podía esconderse de Dios? ¿Podemos escondernos nosotros de Dios? Entonces, muchas veces cuando nos presentamos en estas instancias, hay que matar el orgullo, morir a nosotros mismos y darnos cuenta que en ese amor donde Dios dice: mira, en toda tu maldad la conozco, pero si nosotros nos arrepentimos, tenemos a uno que es justo y el Señor está por sobre nosotros. Entonces el Señor ya no nos va a mirar a nosotros en nuestra propia identidad, nos ve a través de los ojos de Jesús. Entonces, por eso tan vital la importancia de que Jesús haya venido a nosotros. Entonces, bueno, aquí quizás para complementar un poco más, y dijo en 1 Samuel 15, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Entonces, aquí cuando yo digo el conocer la omnisciencia y que Dios tiene un plan perfecto, es claro, es evidente. ¿Y por qué? Aquí, ¿por qué quiero poner el caso de la obediencia? Porque si Dios tiene la concepción de todo, si Dios tiene la Biblia, si Dios tiene su palabra y nos presenta un plan perfecto, ¿por qué nosotros ceñirnos al plan que preferimos hacer nosotros? Entonces, si nosotros fuésemos obedientes y nos dedicáramos a escuchar más a Dios, a actuar más acorde a la palabra de Dios, estaríamos siendo un poco más sabios. Porque yo creo que la palabra de Dios, yo creo que se la conocen aquí todos mejor que yo. Del lado de acá, al menos. Entonces, entiéndase, no, ya, pero ¿qué? Sí. Lo tiro como tal. Entonces, aquí es a lo que voy. Ya, que son. Entonces, aquí es a lo que quiero llegar, que nosotros muchas veces tenemos nosotros en la presencia de Dios, en la divinidad de Dios, nosotros somos un puntito en el universo. Y Dios comparte su palabra, comparte su amor, comparte todo con nosotros. Entonces, ¿cuán orgullosos, cuán gozosos y cuán agradecidos debemos sentirnos si Dios nos está tomando y nos está haciendo llamar hijos de Él? Entonces, seamos hijos obedientes y ciñámonos a la palabra de Él. Entonces, todos estos atributos están también a disposición de nosotros. Entonces, es a eso a los que lo queremos invitar, que se atrevan a conocer más a Dios, que sean obedientes en el camino de Dios. Dios no es malo, Dios no es hombre, como decían los chicos. Dios está para bendecirnos y nosotros estamos para alabarlo. Y no solamente para alabarlo, si eso es lo bonito, que nosotros también somos coherederos. Entonces el Señor nos hace llamar hijos. Entonces no es como algunos cuando chicos pensamos que vamos a estar como angelitos cantando con arpas toda la eternidad. No, es mucho más que eso. Entonces es eso un poco, hermano. Así que eso.